Ay, sí, me encantó cuando bailábamos alrededor de la mesa con los pañuelos. Es muy estaba... lindo, es muy lindo sí. verlo. Le queda muy lindo el gorro que le traje, el gorro que usaba. Qué lindo, sí. qué lindo esa cosa del altiplano, ¿no? Con esas llamitas de... dibujadas. Sí, asco, el poncho. ¿Por qué le digo asco? Vomitado, no tiene una bueno, importante. ¿Qué bueno, tomaba? Bueno, porque... Sí. Mucha chicha. Mucha chicha. Ah, mucha chicha. Hola, mucha chicha. Bueno, muy lindo su ranking. Espero que hayan aprendido arte. De arte. Exactamente, hemos sabido. Como todo. Siempre, creo que contribuí a mi manera, que algunos podrán criticar, pero... A mi manera arte. A sí. mi manera y con mucha chicha. Ahora... Ahora voy a hacer un programa que se llame Mucha Chicha. Y voy a pasar toda música centroamericana. Ah. Mucha chicha. Hola, mucha chicha. Y voy a dar toco de H. Por lo menos. Existe un personaje de Gabriela H. Claro. Hace años, la Chochi. Y pero yo creo que este lo va a escuchar. Al menos lo van a escuchar porque van a decir: escuché este tarado. Ahora es todo así. Y lo van a escuchar. Una vez viste que estas cosas después claro. funcionan. Felipe Forna había dado un mango y todos están recontentos ahora. Mirando, mira lo que hace, mira lo que hace. ¿Viste? Y yo haciendo mucha chicha. Por ahí. Hola, Chicho. ¡Qué bueno! Esa pavada la dije yo. Es mía, mía, mía. Ah, ve, ya quiere el derecho a autor. Regístrelo. Bueno, después digo, sí, idea. Vos no volvés hasta el viernes que viene, ahora te lo digo así tuteándote porque no te respeto nada, Dandy. A esta altura de la vida. Tuteeme, muchachita, y voy a traer un columnista que le toco la T. Hola, te voy a decir una tota. Ese programa es el programón del verano, ¿eh? ¿Y por qué no trae un locutor gangoso también? ¡Claro! ¡Lindo! Ya está, ya está, ya está. Me hice toda la guita. Bueno, no vuelvo hasta el otro viernes, ¿no? Y ya nos puede adelantar que cuál va a ser el próximo. ¿Quieres llevarme al negocio el viernes? Llámeme al negocio, les cuento qué estoy vendiendo, si hay ventas, si hay mayoristas. Sí, les puedo adelantar. Estoy entre tres rankings posibles. El ranking de la leche descremada en polvo, estoy entre el ranking de la agonía y la muerte, y estoy entre el ranking de la felicidad perpetua. ¿Sí? ¿Cómo? De la muchachicha. De la muchachicha. No, la muchachita ya. Muchachicha va a ser mi programa. Ese ya está. Ya lo estoy encarpetando. Muchacho de papel. Usted sabe que en este medio, muchacho juega de papel. Claro, y todas canciones así. Buenísimo. Gracias, Dante, se nos va un grande. Chau, chau. se nos va un grande. El señor Sebastián Dante, con su ranking aquí en el Tardece, que no es poco. Yes, I would, if I could.